todos los días, a todas horas. También en el fin de semana, RAI es información. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Comenzamos nuestra segunda y última hora en este sábado. El previo al Domingo de Ramos. Recuerden que esta próxima madrugada a las 2 serán las 3. Un fin de semana más corto de lo habitual. Concluimos nuestra hora previa en el país de los sueños con Patti LaVey, Natalie Cole y Sheila Escobedo en su versión de América. De West Side Story, aquí tenemos una porción, un fragmento del original. América con Rita Moreno y George Shakiris. Esta es otra historia. Tomates verdes, Rick Brown. Vuelve al país de los sueños. Radio Andalucía Información. Burning Tomatoes con Rick Brown, teclista, percusionista y trompeta, que estuvo incluido en parte de las sesiones de Prince en Minneapolis hace algunos años. Además fue el productor de los Avenue Blue en un primer disco que nació en 1994 al frente de esa nueva banda en aquellos tiempos, y Yves Gollum, que también ha disfrutado de un buen número de álbumes de discos en solitario que por aquí han ido apareciendo. Yellow Jackets, Mile High. Es otro de los grupos que llevan décadas construyendo uno de los mejores smooth jazz en la historia de la música americana. Vía Costa Este. De Yellow Jackets, una de las relucientes y eficaces bandas de fusión de smooth jazz formada en Nueva York por el teclista Russell Ferrante, un especialista en definir algunos de los parámetros característicos de la fusión más moderna de América. Además, gentes como Jimmy Haslip al bajo. Hola Andalucía, soy Jimmy Haslip de los Yellow Jackets, Un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Además de Marcus Baylor, que fue el sustituto de William Kennedy hace algún tiempo en batería de la banda desde 1986, y el sustituto de otro saxo, Mark Rosso, llamado Bud Minzer, una figura imprescindible de las muchas en América durante décadas. Hola, Andalucía. Soy Bud Minzer de Yellow Jackets. Un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Estás dentro del País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En nuestra segunda y última hora, víspera de Domingo de Ramos en Andalucía, esta noche recuerden que cambiamos la hora a la de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3 de la mañana. Superstar es una de las versiones que aparecían en febrero este mismo año, dentro del flamante disco de Diana Krall desde Canadá. Baby, baby, y realmente lo hago. Carpenters triunfaron con este Superstar hace años. Ese dúo, dos hermanos, Richard y Karen Carpenter, que formaban el grupo en 1969. Música extraordinaria, reconvertida, clásicos de pop, fundamentalmente por Diana Krall en ese nuevo disco que aparecía en España en febrero de este año. Neverland. Es el maestro Quincy Jones. Cuando a gente como George Martin, uno de los productores más codiciados de América, que nació hace mucho tiempo, en 1934, en Chicago, en Illinois. Un entusiasta del jazz que comenzó en Seattle acompañando a Ray Charles, trabajando poco después con la sección metálica de Lionel Hampton. Nombres muy eficaces y muy solventes e importantes en la historia del jazz. Quincy Jones y su música, parte de ella. Jasmine Hend con vos. Así seguimos adelante desde el país de los sueños. Esto es Radio Andalucía Información. Información. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchaban Sound of Blackness, God is Love y Mercy, Mercy Me unidos? La mejor música. Esto es el país de los sueños. Gave us everything. Gospel fue el álbum, el disco de presentación en 1991 de un macrogrupo afroamericano formado por más de 37 voces, nacido en Minneapolis, bajo la dirección de Danny Haynes. Incluso consiguieron un Grammy, Sound of Blackness. God is Love, Dios es Amor, y Mercy, Mercy Me, un clásico de Marvin Gaye y Tammy Terrell que reconvertían hace algunos años. Marvin Gaye y Tammy Terrell unidos en un clásico como este, Ain't No Mountain High Enough, al recuerdo. El país de los sueños. El sonido ahora es cosa de Victor Haynes. Esta es su música. Intérprete de Soul, Rhythm and Blues, con varios discos editados en los últimos años. Optimistic o From the Bottom of My Heart, que nacía en septiembre de 2011, por ejemplo. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el país de los sueños. Recuperando inmediatamente hoy, Soon I'll Be Loving You Again, en directo con Mickey Howard. All right, you guys, here we go. I dreamed of you this morning, then came the dawn. I thought you were here with me. If you could only see how much I love you, you would want to trust me. I had a dream I was loving you. Every place that you wanted me to. I believe in dreams and things. Estaré llamándote de nuevo. Ahí está una mujer, Nikki Howard, Alicia Michelle Howard de Chicago, que fue líder de Side Effect y también estuvo formando previamente parte de un grupo gospel llamado Caravans hace ya algunos años. To the Point con Ron Lawrence. Son los Club 1600. Todo tipo de sonidos de élite son los que van apareciendo poco a poco en El País de los Sueños. Radio Andalucía, información en los primeros días de primavera, en la víspera del Domingo de Ramos en Andalucía. Noche de cambio horario al de verano, esta madrugada a las 2, recuerden, serán las 3 de la mañana. Y nosotros que seguimos adelante hasta la medianoche. Música seleccionada especialmente para oyentes como ustedes. Saludos de Juan Antonio Jurado. adelante con los Club 1600, la banda que lidera el tenista Rick's Ride Out, y un disco que tiene muchos años ya, no ha perdido frescura en absoluto, pero se lanzaba con ese título, Club 1600, en 2000, hace ya 15 años. Grabado con Ron Lawrence, el invitado en esta pieza, precisamente las guitarras Roy Ayers, en la percusión Carl Monga, también con esos mismos instrumentos, el flautista David Mann, y una interesante selección de voces y acompañamiento. Will Jowen, desde Nueva York, Mike Salick, de Los Incógnito, y Alison Williams, entre otros invitados de estudio. Por ejemplo, Chili Minucci, de Los Efectos Especiales, y Michael Brecker. Why did it have to feel this way? Al saxo Warren Hill, ¿por qué nos tuvimos que sentir de esta manera? On and on, I tell myself. Hill, el saxo Why Did It Have to Feel This Way, un saxo muy versátil con multitud de facetas, arreglando, componiendo e interpretando con cualquier tipo de saxofón. El debut en 1990. All the Same Tonight. Phil Perry acompañado de Lir Tenor, uno de los mejores guitarristas del mundo. Juntos unidos han trabajado material de absoluta eficacia y esta es una pequeña porción de toda esa producción. La mejor música sigue servida aquí. El sonido del Lir Tenor desde hace muchísimos años. El Captain Fingers, el capitán de dos, así lo llaman, desde hace mucho tiempo, desde su ciudad Los Ángeles en la costa oeste. Bill Perry en las voces, que además también lanzaba nuevo disco en este 2015 que ya hemos estrenado y hemos escuchado frecuentemente desde el país de los sueños, que está a punto de concluir. Recuerde, mañana Domingo de Ramos, si han escogido Andalucía para pasar sus vacaciones de Semana Santa, gracias, muchas gracias. Seguro que repetirán porque van a estar aquí muy a gusto. Esta próxima madrugada cambiamos la hora, recuérdenlo. Magic Man. Hey Waters al saxo con Alan Trotman. Así concluimos. A partir de la medianoche, Boulevard del Jazz junto a Javier Domínguez, aquí en Radio Andalucía Información. Mañana tendremos programa, no así la próxima semana. Comienzan los toros, aquí la programación taurina en Radio Andalucía Información. Y los domingos no tendremos programa, pero en principio sí los sábados, desde las 10 y como de costumbre hasta la medianoche. Feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Ray.